carita, no pellizques, te lo pido por favor. Porque cuando me pellizcas se me nota el moretón. Para colmo el otro día mi mujer me descubrió y sin preguntarme nada con los platos me tiró. No, no, Margarita, no me pellizques, no me pellizques, no, por favor. No, no, Margarita, no me pellizques, porque me queda el moretón. Te quiero, Margarita, con todo mi corazón. Con tus besos y caricias vivo yo de una ilusión. Pero cuando estés conmigo yo te pido por favor, no pellizques, Margarita, que me quede el moretón. No, no, Margarita, no me pellizques, no me pellizques, no, por favor. No, no, Margarita, no me pellizques, porque me queda el moretón.